Hola María. Presencia de su amor. Hola, María, la más primera mujer nueva. Dios ha confiado en ti para que Jesús es nuestro bien. Madre y amiga de Dios, dile a papá que no sonría, que nos dé siempre en la lucha la esperanza para vencer la muerte hoy, para vencer la muerte hoy.